Voy cazando y muero perreando. Voy cazando y muero perreando. Voy cazando y muero perreando. Volvieron los maleantes, nos fuimos al carete. Cae la noche, ya están ready todas las unidades. Ya tú nos conoces. Nos vamos a patrullar la velo y cuántas caen. Cae la noche, ya están ready todos los anormales. Ya tú nos conoces. Nos vamos a patrullar la velo y cuántas caen. Porque es que hoy, si hoy, nos vamos a misionar para ganar. Pues hoy, si hoy, la noche de legislar. Porque es que hoy, si hoy, nos vamos a misionar para ganar. Pues hoy, si hoy, la noche de legislar. Hoy le sacaron furia a los anormales. Gato está suelto, a ver si gata suelta sale. Están esperando que mi combo te acorrale. En una luz. Vamos a patrullar la velo y cuántas.